94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetar, diga. Ha impresionado. Sí. Este fin de semana, nuestros escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular. A través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Combativo y solidario saludo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, a la guerrera coordinadora Simón Bolívar, que un día como hoy combatía en las calles para que regresara el comandante, el artífice de la revolución y la paz. Igualmente a todo el equipo de la emisora libre Al Son del 23, 94.7 FM, la radio de la Gran Caracas, la expresión viva de un pueblo aguerrido y libertario que nunca quiere regresar a los nefastos y aciagos años de la Cuarta República, porque ya dieron un paso hacia adelante por la libertad, la dignidad y el socialismo. Porque este pueblo luchador está hambriento de cambios y que no quiere regresar al pasado ha dado muestras de rebeldía al promover la rebelión popular más importante para Caracas y Venezuela entera. La rebelión contra el neoliberalismo, contra las medidas económicas de la oligarquía vendepatria, que es lo mismo que le ofrecen al pueblo en estos momentos. El paquete económico contra el pueblo del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que establecía la liberación de los precios y de las tasas de interés, aumento en el precio de la gasolina en 100%, de las tarifas de electricidad y teléfono en 50%, así como la eliminación de subsidios y el control de cambio, el aumento inicial del 30% en las tarifas del transporte público, y ante el reclamo de una ciudadanía que no aceptaba subordinarse económicamente a los oligopolios internacionales, el gobierno de la oligarquía ordenó una fuerte represión armada que terminó en asesinatos y desaparición de miles de personas que fueron reprimidas por esa misma oposición que ahora ofrece alza de salarios y ríos de leche y miel. Y es que el pueblo de Libertador y el comandante Chávez por fin han entendido que la única manera de mantener la independencia es no permitir que esas oligarquías regresen al poder para perpetuarse ni continuar enriqueciéndose con lo que le pertenece a todo un pueblo. Por eso es tan importante elegir a los verdaderos representantes de los obreros y los trabajadores que entienden y trabajan por ese pueblo. Justamente por eso estamos obligados a continuar con este proceso socialista para que nuestros hijos tengan un mejor mañana con paz, bienestar, justicia social y para que jamás regrese otro 27 y 28 de febrero, otro 11 de abril ni otra época que empañe el futuro de este pueblo libertario, pacífico, solidario, que encarna los más puros propósitos del comandante Hugo Chávez, ese mártir de la revolución bonita y alegre, lo que debemos continuar como su más grande legado para la historia bolivariana, chavista y socialista de Venezuela. La clave, como lo dijo el compañero Maduro, está en el pueblo. Esa es la combinación perfecta. ¡Viva Venezuela socialista! ¡Viva el comandante Chávez! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Verdad, junto al pueblo ya está, con el fuego primero del alba, la pequeña canción que nació en nuestra voz, guerrillera de lucha y futuro, con Bolívar galán, ya volvió a cabalgar, no más llanto y dolor de la patria. Somos pueblo que va tras de la libertad, construyendo senda de paz. las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Guerrilleros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzad la libertad. Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Guerrilleros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzad la libertad. La opresión secular quiere aún acallar el sentir de los trabajadores. Compañeros, alzad la bandera de paz, los sagrados derechos del pueblo. El imperio brutal ya se siente el final, con los brazos de América toda. A los pueblos la paz y la felicidad, socialista el futuro será. Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Guerrilleros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzad la libertad. Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Guerrilleros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzad la libertad. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Bienvenidos una vez más a estos lunes de música combativa y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y te recordamos que bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Frank León, la coordinación de producción y contenido con el compañero José Pérez, en los controles haciendo desastre y quién sabe qué más noche tras noche, el compañero El Pulga, también a él alias Chiquito, en la producción y locución de este espacio, camarada y amigo Javier Xavier, quien te habla Richard Alexander. Hoy empezamos con un emotivo saludo de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia a nuestra emisora, al Son del 23, que nos demuestra una vez más que el sur y los sueños del sur solo se pueden construir unidos, solo se pueden construir en unidad, como lo dijo nuestro comandante Chávez. 49 años de combate, 49 años de lucha, 49 años de batalla, 49 años desde Marquetalia hasta la victoria final. Y así vamos, construyendo patria, construyendo sueños, de la mano con el pueblo colombiano, de la mano con el pueblo argentino, con el pueblo de Nicaragua, El Salvador, y de todos esos pueblos en digna resistencia y lucha contra la opresión y la muerte y los imperios de turno. 49 años que nos dejan claro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son y seguirán siendo un ejemplo digno de lo que es un pueblo cansado y alzado en canto, alzado en combate y alzado en sueño para defender eso que tanto no tiene mucho, eso que le falta mucho, eso que se llama dignidad. Sí, muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta 94.7 FM al Son del 23 en esta tu grada popular. Como todos los lunes les acompañamos aquí llevándole la mejor de la información de lo que no vas a escuchar en otras emisoras, otras televisoras, que a diario esa media nos miente, ¿no? Nos mantiene desinformados en la comunicación, ¿no? la comunicación la hacen los pueblos y en la batalla estamos en este proceso revolucionario, en estos 14 años que llevamos ya y los que faltan, el pueblo manteniendo el poder, y estos medios alternativos y comunitarios son parte de ellos. Les recordamos que tenemos el teléfono de cabina 0212-830-2819 y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. También puedes buscarnos en las redes sociales. Obviamente puedes entrar más fácil en nuestro blog gradapopular.tk y visitar la página de la coordinadora Simón Bolívar, desde donde se lleva la emisión de esta 94.7 FM, la casa de encuentro bolivariana Fray Parra, ubicada en La Cañada, en la parroquia 23 de enero, entre los bloques 18 y 19, ahí donde, aquí mismo, donde había un centro de represión policial en la década de los 80 y 90. Quizás hasta más, ¿no? Creo que esto está fundado puede ser desde que se fundó la misma parroquia, ¿no? En la década de los 50 está este módulo policial. Y bueno, saludándolos a todos los vecinos y vecinas que están pendientes de esta emisora que te entretiene, esta emisora que te informa, esta emisora que lleva una batuta comunicacional y la cual se apega a lo que se llama el proceso revolucionario. También lo que hablaba Richard, ese nuevo aniversario de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Obviamente en Cuba se está realizando, con armisticio en La Habana, se está realizando conversaciones entre estas Fuerzas Revolucionarias FARC, EP, con el gobierno colombiano y también con la ayuda de varios observadores, entre ellos está Noruega, Cuba, Venezuela y Chile. Están ayudando a estas conversaciones. Y ese fue uno de los deseos que se llevó el comandante también, lamentablemente se lo llevó al otro mundo, ¿no? Pero él se prestó siempre para que la paz en Colombia llegara, una paz que obviamente con los objetivos que se están planteando, el primero más que todo es la beligerancia y también los acuerdos que podemos ver publicados en la página 17 de este excelente diario llamado Ciudad Caracas, que es el punto del desarrollo agrario que comprende, según el comunicado de la mesa de negociaciones, lo convenido en el inicio de la transformación radical de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, centrado en la gente, el pequeño productor, es decir, el campesino, con acceso y distribución de tierras, lucha contra la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo. Estos son los temas donde se lograrán el acuerdo. Primero, acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formación de la propiedad, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Segundo punto, programa de desarrollo con enfoque territorial. El tercero, infraestructura y adecuación de tierra. El cuarto, desarrollo social, es decir, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. El quinto punto, el estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Y el sexto punto, políticas alimentarias y nutricionales. Si estos puntos se les parece a varios de las misiones que se llevan hoy día en Venezuela, No es mera coincidencia, porque todos los pueblos del mundo o las izquierdas siempre buscan la equidad para terminar con la pobreza. Y hoy más que nunca, esos puntos se reflejan perfectamente, como le dice Javier, en el proceso que estamos llevando a cabo en Venezuela. Y nos demuestra, pero claramente, que las políticas de estos compañeros son políticas de inclusión, son políticas de igualdad social, son políticas de salud plena. Esperemos que el gobierno colombiano sí crea en este proceso, que no lo manche como manchó tantos otros en el pasado, y que de alguna u otra manera le muestre a su pueblo que a pesar de todo está comprometido para conseguir y para consolidar la paz en Colombia, pero de ahí es una paz que se tiene que construir, es la paz con justicia social y con amor, dirían por ahí. Una paz que realmente desborde todo el continente, porque como diría el camarada Raúl Reyes, la paz de Colombia es la paz de América Latina. Y nosotros como latinoamericanos, como revolucionarios, estamos llamados por la historia a asumir ese compromiso de colocar nuestro granito de arena para que el pueblo colombiano también pueda romper sus cadenas. Hoy más que nunca tenemos que resaltar también que durante estos 49 años de lucha que llevan estos hermanos allá, nos han dejado un ejemplo, sí, un ejemplo cotidiano del deber ser de un revolucionario. Nos han dejado a los revolucionarios del mundo un manual, por así decirlo, de lo que es la dignidad de un pueblo que no se doblega. Y es por eso que nosotros acá nos negamos y seguiremos negando a llamar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia terroristas, como lo hacen los medios de derecha, como lo hacen el imperialismo norteamericano. Nosotros los llamamos compañeros de lucha, hermanos de sueño, porque si en Bolívar nos encontramos todos, en este siglo XXI, en Chávez, en Bolívar y Alí Primera nos encontramos todos, colombianos, venezolanos, argentinos, uruguayos. Es por eso que el día de hoy no solamente las montañas de Colombia están de fiesta, ni las universidades de Colombia, ni las fábricas en Colombia, ni el campo en Colombia, sino que también está de fiesta el movimiento social, los partidos con conciencia crítica en Venezuela, porque es un año más de lucha, codo a codo, junto a estos hermanos, alzando el fusil, alzando los micrófonos, alzando las conciencias. Solo así vamos a romper las cadenas que aún nos siguen atando. Así que vamos rumbo a los 50, los 50 años de lucha, los 50 años de resistencia. Por ahí los invitamos a que visiten la página de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, que es Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. La página es www.resistencia-colombia.org. Ahí podrán encontrar material como su revista mensual que se llama Resistencia, donde el último número que sacaron lleva en su portada el rostro del comandante Chávez y hace un análisis perfecto de que fueron a buscar a estos compañeros a La Habana, fueron a buscar la libertad de su pueblo. Por mencionarles, una de las cosas que se están buscando es que todos los campesinos a los que se les robó la tierra en medio del conflicto y la guerra que vive el hermano pueblo colombiano, se le devuelva esa tierra arrebatada por los paramilitares. Y esos millones desplazados. Esos millones desplazados vuelven a casa a cultivar una vez más sus sueños en el campo. Esos mismos campos que fueron derramados por sangre por los paramilitares y los narcotraficantes. Hay muchas cosas en las cuales hoy tenemos que reflejarnos allá. Me imagino que también acá también se habla sobre la justicia, sobre los más de 9.500 presos políticos colombianos que hay en las cárceles de toda Colombia. Por eso es tan importante tener los ojos ahí lo que está pasando y demostrar una vez más que la lucha de estos compañeros, 49 años después, está más vigente que nunca. ¿Algo que agregar? Sí, bueno, más para la polémica, la política, el debate. Obviamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia está estigmatizada por todos los medios de comunicación, por esa media que a diario nos quiere implementar lo que debemos pensar, lo que debemos comprar, cómo debemos andar por la calle como unos zombies yendo a los centros comerciales. Y bueno, nosotros obviamente estamos en contra de todo ello. Vamos a hacer el primer corte musical en esta Tu Grada Popular y volvemos unos minutos hablándole de lo que hizo su segunda gira de nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente electo por la mayoría de los venezolanos. Duele a quien le duela. Quien estuvo en la toma de posesión del presidente digno de Ecuador, el camarada Rafael Correa. Rafael Correa, y también pasó por Bolivia para hacer unos nuevos tratados con Bolivia. Vamos a escuchar el tema musical y volvemos en unos minuticos. Simón Bolívar a combatir de nuevo, regresó en el alma de los guerrilleros. Simón Bolívar es nuestra inspiración, tóquele a Jacobo el corazón, latir tu patriota verdadero. Tóquele a Manuel el corazón, latir tu patriota verdadero. Esa espada que Pablo desenvainó, esa espada que Pablo desenvainó, descanso tendrá cuando se haya cumplido con todo lo que estamos comprometidos. Y para lo cual el pueblo la afiló, la derrota del gobierno traidor, la independencia del gringo bandido. La derrota del gobierno traidor, la independencia del gringo bandido. Coordinadora guerrillera, Simón Bolívar para vencer. Ahora quién nos va a detener, a ver que lo intente quien quiera. Tenemos una sola bandera, es la del pueblo y huele a poder. Tenemos una sola bandera, es la del pueblo y huele a poder. Coordinadora guerrillera Simón Bolívar, Julián Conrado, Libertad y Asilo para el camarada. Un tema que voy a hacer un inciso aquí antes de cambiar de temática. Es que una de las cosas más importantes que trató de hacer, lo que se consolidó en un momento durante los 49 años de historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FAREP, Ejército del Pueblo, fue impulsar lo que fue la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que de alguna manera u otra buscaba la unidad de los revolucionarios. Hay que recordar esas palabras del comandante Chávez el 8 de diciembre: unidad, batalla y victoria. Unidad, batalla y victoria. En estos tiempos revueltos, la unidad es lo que nos hace ser libres. Por eso rescatamos este tema del compañero Julián Conrado, un tema bastante consecuente con la realidad que estamos viviendo, porque si ayer no nos pudieron vencer, ahora unido a nadie nos podrá joder. Y tenemos que alzar la bandera del pueblo, y esa bandera vuela a poder. Así que trabajemos por esa unidad militante de conciencias y corazones. Bueno, continuando con el programa, obviamente el hombre, el peligroso bananero, ¿no? Vendedor de bananas. El peligroso vendedor de bananas, Julián Conrado, el cual está lamentablemente preso en Venezuela desde hace ya 2 años, o casi 2 años, porque lo atraparon, lo apresaron en junio, por ahí. De hecho, creo que el 31 de este mes cumple 2 años encarcelado. Faltaba apenas unos días. Pero bueno, ya para profundizar más el tema, vamos a hablarlo para el final, para el cierre. No teníamos la referencia a lo que fue el viaje del compañero Maduro por América Latina, a Ecuador y a Bolivia. La toma de posesión del camarada Rafael Correa en su segundo mandato, en esta refundación de la República de Ecuador. Obviamente nosotros contentos de lo que ocurre en Venezuela y en toda Latinoamérica. La referencia del llamado que hacen todos los presidentes que están con el proceso revolucionario y que están en estas izquierdas de cambio en nuestra Latinoamérica, todos hacen referencia a nuestro comandante en jefe, porque fue uno de los primeros que inició este camino. Y bueno, lo que queríamos comentar es lo que hizo el camarada Maduro ahí en Ecuador, que recibió, el presidente Hugo Chávez recibió un homenaje en esta posesión del presidente de Ecuador, Rafael Correa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció el gesto de hermandad y cariño hecho por el mandatario Rafael Correa durante su toma de posesión en Quito, quien rindió un emotivo homenaje al líder de la revolución y propulsor del socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez Frías. Estoy muy emocionado por el tremendo reconocimiento del comandante Hugo Chávez, que ha hecho todo el pueblo ecuatoriano al compañero presidente, el compañero presidente Rafael Correa. Nos ha emocionado mucho, dijo Maduro, quien fue recibido en el Congreso ecuatoriano con eufóricos aplausos tras ser presentado por el mandatario de izquierda de esta nación. Correa, durante su investidura como presidente para el segundo periodo 2013-2017, exaltó al comandante supremo Hugo Chávez al afirmar que fue quien abrió este camino de cambio en América Latina, así como el desaparecido expresidente de Argentina, Néstor Kirchner. Se nos fueron 2 inmensos latinoamericanos integracionistas, afirmó el presidente, quien hace parte del grupo mandatario de la región que promueven el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, el mandatario ecuatoriano alertó a quienes pretenden sabotear este nuevo sistema que, a pesar de la pérdida física del líder venezolano, quien partió el pasado 5 de marzo, quedan millones de Kirchner y Chávez para seguir con el sueño de la patria grande, digna y unida. Más temprano, la máxima autoridad de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó a través de Venezolana Televisión que su par ecuatoriano es un gran compañero, hermano de lucha, de comandante supremo, leal compañero de todas estas luchas que empezaron el camino de América Latina por una patria independiente, una patria fuerte, grande, del socialismo del siglo XXI. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aprovechó la oportunidad para denunciar los ataques permanentes de la prensa irresponsable tras asegurar ser víctima de un linchamiento mediático, como lo sufre su homóloga argentina, Cristina Kirchner, y lo vivieron en su momento Chávez y Néstor Kirchner. ¿Ves? Porque nosotros siempre afincamos en nuestro programa de que estamos en una guerra mediática, que todos los días los medios masivos nos mienten. No han podido ni podrán con nuestra integridad, no pudieron frente a Néstor Kirchner, la de Hugo Chávez, no podrán contra Cristina Kirchner. Y yo agregaría, no podrán tampoco con Nicolás Maduro. El Estado ecuatoriano iniciará un nuevo mandato de 4 años tras ser reelecto el 17 de febrero con 57,17% de los votos, y también tomará juramento su vicepresidente Jorge Glass. Junto con Maduro estuvieron presentes en la juramentación los jefes de Estado de Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Haití, República Dominicana y Georgia, y varios vicepresidentes como los de Argentina y Cuba. Y en esta información la tomamos de Telesur, telesurtv.net, excelente canal que rompe con toda esta unión de medios pinochistas, es decir, mentirosos. Otra parte donde fue nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, fue al encuentro con Evo Morales, ese líder indígena. Primera vez que una nación, que esta nación boliviana, la cual tiene aproximadamente más del 80% de su población todavía, afortunadamente, todavía es autóctona, es indígena, y no la desaparecieron como la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Evo Morales se pronunció ante el encuentro con el encuentro y firma de acuerdos por la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, quien es un instrumento que permite desarrollar acuerdos de integración en beneficio de toda Latinoamérica. Evo dijo lo siguiente: firmamos estos acuerdos que benefician a los pueblos y no al capitalismo ni al imperialismo. Esto es un cambio profundo en forma de establecer acuerdos entre países del ALBA, dijo Evo Morales en relación con los convenios de cooperación en áreas estratégicas que este fin de semana firmaron los gobiernos de Venezuela y Bolivia. Durante un acto de masas con movimientos sociales bolivianos que se llevó a cabo este domingo en el Coliseo José Castro Méndez en Cochabamba, recordó que cuando los gobiernos de las naciones latinoamericanas estaban en manos de representantes de las oligarquías, las políticas no estaban dirigidas a beneficiar a la población. Estas reuniones de presidentes de Naciones del ALBA se llevan a cabo de cara al pueblo. Recordemos, hermanas y hermanos, que en los gobiernos neoliberales que existían en nuestra nación en la década de los 90, nunca estaban presentes sus presidentes con el pueblo. ¿Cuándo firmaban acuerdos frente al pueblo? Nunca, recalcó el presidente Evo Morales. Apoyó la denuncia del presidente Nicolás Maduro ante la presencia de distintas naciones latinoamericanas de grupos de derecha que se suman a la conspiración contra los movimientos progresistas. Dijo: Tiene razón el hermano Maduro en denunciar que esta gesta, que su gesta por ahí el neocolonialismo, pero debemos decir frente a esto que el socialismo del siglo XXI, que busca la igualdad, la dignidad de los pueblos de Latinoamérica. Una cosa que recalcó Evo Morales es lo económico, obviamente, ¿no? Esta es una parte importante porque le dan la madre a esa política de regalar al país, a esa política de, como nos recordó la compañera del saludo de la FARC al principio del programa, que exacto, económicamente, dijo Evo, antes Bolivia estaba en manos del Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, ¿no? Ellos decidían las políticas económicas de saqueo, de robo, de asalto a nuestros recursos naturales. Antes el Fondo Monetario Internacional condicionaba y chantajeaba a los gobiernos. Nos organizamos, dejamos a un lado el Fondo Monetario Internacional y ahora estamos mejor porque no nos hemos sometido al chantaje. Las políticas no están siendo importadas de afuera ni de arriba. Nacen de abajo, en la profunda diferencia con los partidos neoliberales, dijo Evo Morales. Más claro, no canta el agua. Es decir, por primera por primera vez se puede decir que Latinoamérica, el 70% de las naciones son totalmente independientes. No dependen de lo que les digan los gobiernos del norte. Y obviamente de estos Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, que nos vienen a, nos quieren prestar plata a no sé cuántos años, pero nos quieren implementar que todas las empresas estatales deben pasar a la a privatización, que hay que subir, que el agua hay que venderla, que el agua no hay que, no es un derecho humano para nada. Y bueno, ahí está la diferencia entre un, entre una forma de gobernar y la que nosotros estamos implementando en estos 14 años que tenemos de gobierno y que esperamos de, se despierte la conciencia del resto del pueblo, que algunos no fueron a votar y otros cambiaron su voto porque se dejaron llevar una vez más por la media. Hoy en día nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión, porque sí, es cierto lo que dice el compañero Javier, el 60% de los pueblos de nuestra América Latina hoy podemos decir que es autosustentable de alguna manera u otra. Pero dentro de este avance que hemos tenido durante estos 14 años, porque paradójicamente el avance latinoamericano viene indiscutiblemente con la llegada del comandante Chávez al poder, como diría Lee Primera, se vino ese despertar en la historia. Hay muchas cosas que nosotros lo estamos viendo en carne propia que no están funcionando. Y es por esa falta de conciencia crítica, por esa falta de conciencia colectiva, por esa falta de conciencia social de la que nos habló Javier hace un rato. Porque para poder hacer una revolución, y esa revolución tenga unas bases sólidas, tenemos que tener, revolucionar primero nuestras conciencias, compañeros. También ha habido unas instituciones de integración entre los pueblos que no, lamentablemente, no han funcionado como deberían, como por ejemplo el Banco del Sur ha estado muy lento. La independización económica, un ejemplo de esto, eso voy, es que Venezuela le prestó a Argentina o le compró papeles de la deuda argentina por más de 7,000 millones de dólares y Venezuela no perdió ni un medio, más bien le ganó intereses a esos papeles. Venezuela le prestó a Ecuador también más de 500 millones de dólares cuando Ecuador estaba antes de estaba comenzando Correa, y Ecuador pudo estaba negociando un dinerito con el Fondo Monetario Internacional y obviamente no cayeron en la trampa. Fue muy solidario Venezuela con Ecuador, fue muy solidario Venezuela con Bolivia. Por lo menos con esos tres países, Venezuela aportó una plata. ¿Y por qué no lo puede hacer Argentina? ¿Por qué no lo puede hacer Brasil? Brasil tiene un banco de desarrollo que está financiando varias obras en Venezuela, por ejemplo. Claro. En Bolivia. Pero eso viene también de la mano con las políticas de integración que impulsó nuestro comandante Chávez. El Banco del Sur. Nosotros incluso hemos hablado acá en alguna oportunidad de la necesidad de crear un ejército en común, por ejemplo. Y eso vamos con la importancia que tiene la unidad hoy en día. Eso está planteado. Esa unidad que tanto trató de impulsar nuestro comandante Chávez, recogiendo la espada de Bolívar. Esas son ideas de nuestro máximo líder, Simón Bolívar. Exacto. La cual también las volvieron a repetir varios compañeros. Uno de ellos en Nicaragua, Sandino, también lo quiso implementar. Hacer la unión de las naciones, la unión, sobre todo en lo militar, en lo económico, porque ahí están las dos bases de la independencia total de América Latina. Porque sin esas bases, lamentablemente, los pueblos seguirán avanzando, pero aún seguiremos dependientes de capitales foráneos y estaremos en peligro en nuestro proceso por no tener cómo proteger las avanzadas que vayamos logrando. Pero haciendo crítica a lo interno, durante estos 14 años hemos avanzado bastante. Se nota que estás. Como ningún otro país. Entonces, acá lo que hay que decir. Sí, ¿qué hay que decir? Aquí lo que hay que decir es preguntarse qué ha pasado con muchas de nuestras empresas que fueron expropiadas durante todo este tiempo, que aún lamentablemente no están funcionando como se debiera estar. ¿dónde están los trabajadores de esas empresas? ¿Por qué no están respondiendo al país como se debiese? Esa es una de las primeras preguntas que tenemos que hacer. A estos trabajadores, a estos compañeros, ¿qué les falta para impulsarlo? Porque el comandante Chávez entregó y expropió muchísimas fábricas. Y estas fábricas, lamentablemente, lo digo con toda responsabilidad, como que todavía no le falta ese impulso para empezar a competir con el capital privado. Y es por eso que nos encontramos aún dependientes en el rubro alimenticio, por ejemplo, que por cosas como esa el compañero Nicolás Maduro tiene que sentarse a dialogar con la derecha. Entonces, muchos compañeros pegan el... Definitivamente lo debe hacer. Lo debe hacer. Porque lamentablemente se ha levantado un conflicto. No solo por las elecciones, sino por el constante llamado a la guerra de irresponsables de la oposición. De, vamos a decirlo con nombre y apellido. El señor Caprichito, es decir, Enrique Capriles de Radonqui. Como a él no le importa un carajo lo que le pase a Venezuela, se monta un avión y se va para Nueva York a disfrutar de sus dos apartamentos. Obviamente el camarada presidente debe gobernar para las dos partes que supuestamente está dividido este país. Como dice la derecha, ¿no? Hablando como el abogado del diablo, que me gustó mucho ese papel. Lamentablemente, y bueno, en democracia tenemos que resolver y darle cabida a todas las partes, llamarlas al diálogo para que no digan, mira, este gobernador es un dictador. No, ven acá, vamos a hablar, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás saboteando? Habla con las televisoras, mira, están llevando un discurso violento. Bueno, también hay que poner a gente con los pantalones bien puestos en el Indepavis y en Conatel, que eso es la que rige los medios de comunicación. A eso iba, ¿no? La importancia que tiene por lo menos estos diálogos, pero también que se ven impulsados por algunas fallas que hemos tenido durante todo este tiempo. Yo creo que este escenario, más allá de cualquier otra cosa, es un llamado a reflexionar sobre la situación que vive en nuestro país. Una situación que evidentemente es un nuevo despertar. Esa cachetada que nos dio la desaparición física del comandante Chávez, aún muchos no la hemos asimilado. Y creo que poco a poco la estamos dando esta batalla. Pero aquí el llamado es a no buscar culpables donde no los hay, sino es hacer un análisis de todo lo que ha venido ocurriendo durante todo este tiempo. Y sí, sí es cierto, hay que sentarse a dialogar con el enemigo de clase. Pero hay que ver por cuáles razones, más allá de mantener el equilibrio entre ambas partes, se ve forzado, compañero, a hacer ese llamado, a hacer esa mesa de diálogo, por así llamarlo. Bien, vamos ahora mismo a un nuevo corte musical en esta turada popular y volvemos con otros interesantes temas en Estatus 94.7 FM. Questa notte sarà mia, oh sì, ¿Cómo se llamaba eso, Javier? Bueno, hola. ¿De qué hablas? Bueno, esto es Grada Popular en la 94.7 FM. Es una banda de Italia llamada Banda Bassotti. Y bueno, esa canción se llama... Capitale Tragedia. O sea, Capital Tragedia. Son unos camaradas italianos que obviamente los hemos colocado varias veces acá en nuestra Grada Popular. Y bueno, como también traemos excelentes noticias, mira, no me canso de alabar esta autocrítica que mantiene Ciudad Caracas, que se abre a las críticas, a decirles a todos los usuarios que nos escuchan que Ciudad Caracas es un diario creado por la alcaldía de Caracas y el cual hay variedad de información, entre ellas muchas críticas contra el mismo Estado que lo reproduce. Hay una sección que se llama Participación, a la cual le vamos a recomendar si usted tiene un defecto que tiene 3 semanas, 4 semanas sin teléfono en su casa, como me pasó a mí, y denuncié a través de este medio o esta columna al 0426 511 2133, 0426 511 2133. Coloca su denuncia en, trate de ponerlo en un solo mensaje, en 140 caracteres. Es medio difícil, ¿no? Y aparte, al final firma con su nombre y apellido y su cédula de identidad para que la denuncia salga publicada. Les aseguro que recibirán respuesta. Y aquí me sorprende una de las denuncias que colocó una madre. Represalias contra madre que denunció a una escuela privada. ¿Qué pasó ahí, Javier? Bueno, la señora tuvo la voluntad de denunciar a través de este periódico una serie de irregularidades que pasan en el colegio privado maternal y preescolar Mis Angelitos de Ocumares del Tuy, que por cierto por allá tengo unos angelitos por allá. Y nada, la han rayado, la han colocado, porque ella denunció en el periódico, y la han colocado en cartelera sus datos personales. Casi que con la foto se busca o persona no grata, prácticamente lo que ella denuncia aquí. ¿Qué dijo? Por enviar un mensaje y la atacan por mensaje de texto y la llaman para decirle Katia es barbaridad. Solo porque se atrevió a ponerse de desacuerdo con las atrocidades que vive. Me imagino que es porque cobran las tarifas muy costosas, la matrícula del colegio. Cuando en Venezuela se sabe que la educación es pública, es gratis, obviamente. Pero bueno, esta señora decidió meter a su hijo en un colegio privado y está siguiendo represalias por tener esta valentía, ¿no? Aquí también tenemos varias denuncias, ¿no? Esto es con la misma alcaldía, es lo sorprendente, ¿no? De un periódico. Y también salen algunos reportajes sobre la oposición, opiniones. Así debe ser la democracia. Dale la voz a todos los que quieran expresarse. Aquí hay otra noticia de España, muy interesante, que nunca la vas a ver en otros medios. De seguro lo puedes ver en el mejor programa de la televisión venezolana que se llama... Bueno, por cierto, estos días cumplió año el mejor programa de la televisión venezolana. Aló, presidente. Cumplió años de su primer programa que salió por Radio Nacional de Venezuela y por Venezuela de Televisión, obviamente. Primeramente era un programa de radio. ¿Sabes cuánto duró el programa más corto? ¿Cuánto? 62 minutos. ¿Y el más largo? ¿Cuánto? Casi 8 horas. Y bueno, el mismo presentador que era el presidente de la República, máximo líder, Hugo Chávez Frías, decía: nunca ha habido un programa más largo, más cómico, más entretenido que este. Y tiene toda la razón. Y es un acierto de parte del sistema. Nunca se me recuerda cómo es el sistema bolivariano de información. De comunicación e información. están variando entre los cuatro canales que tenemos en señal abierta, que es BTV, canal 8, TVS, canal 2, Ávila TV, canal 47, y Vive TV, canal 24, que creo que se va a mudar de canal estos días. Un excelente programa tiene Vive TV. Entre ellos, saludando a Vive con Cancha. Sí, están muchos compañeros ahí trabajando por la cultura, por la revolución y por visibilizar eso que los grandes medios y emporios televisivos no quieren. Ahora mismo no creo que está al aire porque ese es por temporada, ¿no? Uh-huh. Pero daba de lunes a jueves a las 10 de la noche. Desafortunadamente choca con el horario de Dossier, el programa que se me olvidó comentarles. ¿Y por qué nombré a Dossier? Porque bueno, aquí una excelente noticia internacional, la cual dice: arrancó la campaña contra la impunidad del franquismo. ¿Sabes qué es el franquismo, jóvenes? Escuchas. Es la represión que vivió España con el dictador Franco, cuando existía la República Española sin reyes. Pero vino este militar que, entre una guerra civil española, las izquierdas se pelean entre ellas mismas y obviamente la derecha, a través de los militares, lamentablemente obtuvieron el poder, y obvio que hubo perseguidos políticos, hubo muchos refugiados en nuestros países latinoamericanos. Claro, hay que recordar que el franquismo, antes que continúes tú la nota, el franquismo fue la primera dictadura fascista que se puso en Europa y la última en irse. Hay que recordar que el fascismo que apoyó a Hitler, apoyó a Mussolini, y aún hoy por hoy el Estado español vive bajo las leyes del franquismo, porque mantiene la misma constitución fascista que dejó Franco. Lo dicen por allá, ¿no? Atado y bien atado, lamentablemente. Ojalá el pueblo español y los pueblos que lo conforman. Sí, habría que hacer una constituyente, ¿no? Que eso lo hablamos, creo que la semana pasada. Sí. Están pidiendo una constituyente en España para, obviamente, eliminar el reinado. Pero ya veremos. Bueno, esperemos que sí. Vamos a la noticia. Ayer domingo fue creada la plataforma por la Comisión de la Verdad para promover en marcha una campaña nacional e internacional que denuncie ante las instituciones españolas, europeas y ante la propia Organización de Naciones Unidas el desamparo jurídico y político que sufren todavía hoy las víctimas de la dictadura, así como el incumplimiento sistemático de la legislación internacional sobre derechos humanos por parte del Estado español. Esta es una convocatoria por la democracia y por la verdad. Para que un sistema democrático sea fuerte, debe ser asentado en una base firme y real, y nuestra democracia actual tiene una base falsa y débil. Están hablando de España, ok. Debemos investigar y asentar nuestra democracia en una base real de repudio contra la dictadura y el fascismo y la defensa de los derechos humanos. Eso lo señaló la abogada Cristina Almeida en el acto celebrado ayer en Madrid. Los datos de la represión franquista son escalofriantes. 120.000 víctimas de desapariciones forzadas. 120.000, escuchen bien. 30.000 niños robados. Y una cantidad de fusilamientos llevados a cabo en nombre de la ley franquista, imposible de determinar. Ante estos datos, lo único que el Estado español ha realizado es una ley de memoria histórica calificada de tibia e insuficiente por las víctimas y el intento de juzgar estos crímenes por parte del juez Baltasar Garzón, que acabó con su expulsión de la magistratura. Es decir, este super juez que anda hasta defendiendo al camarada que está en Orange, el que está en la embajada de Ecuador en Inglaterra, perseguido por los WikiLeaks. Ajá. Y todo lo demás, también fue víctima de miserable del franquismo. Y Franco muerto, todavía hay franquismo en España. Atado, bien atado, dejó todo. Por ello, el presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática, ASMEDEC, como se califica, Jaime Ruiz, lanzó un llamado a la justicia internacional para que intervenga en España a través del derecho de justicia universal. Cuando nos planteamos hacer la creación de una Comisión de la Verdad es porque en España nos han cerrado todas las vías a pesar de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Así que bueno, eso es para que ustedes vean, señoritos de la derecha venezolana, que se quieren ir a lavar platos a Europa, que quieren trabajar en McDonald's y en ese tipo de restaurantes donde si no los humillan, los requete humillan. Y bueno, para que sigan ahí. Yo creo, y traes un tema especial para eso. Se llama Mojón, de la gente de Dame para matarla. Se lo vamos a colocar ahorita en su nuevo disco. Hablando de cosas bajas, cosas vienen, dice, cuidado. La hojilla va definitivamente fuera del aire. Te reseña el portal Aporrea. ¿Quién lo reafirma? Aporrea. Así de bueno, ok. Aporrea. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Dice que la hojilla ya cumplió un valioso ciclo en defensa de la revolución bolivariana. Upa. Que el compañero... Mario Silva. Mario Silva no va a continuar en su programa. Que en su lugar va a estar Alberto Noria con los papeles de Mandinga los miércoles, los lunes y los viernes. De lunes, 11, miércoles y viernes. A las 11 de la noche. Y puso en Twitter, Ernesto Villegas, que martes y jueves estaremos preparando un nuevo espacio con comunicadores comprometidos con la verdad, la revolución y el socialismo. Bueno, el cuento es que bueno, ya los compañeros Mario Silva, personalmente... Lo que se está esperando, realmente yo no me esperaba una vuelta, mi opinión personal. Yo, Javier Xavier. Escuchamos Dame para matarla y venimos con ese tema. ¿Con ese tema? Dale, pues. Bueno, vamos a escuchar esa canción dedicada a todos esos que se quieren ir al norte. Sea al norte de Europa. Allá donde hace frío. Para que... Para que tomen conciencia, ¿verdad? Entre ellas el cariño, aquí se trabaja desde la sierra y a ti no te gusta ensuciar las uñas de tierra. Aquí se invierte en los niños por el fruto, para que no sean como tú, vende patria, bruto. Aquí se trabaja con buena educación, para que los niños que en la escuela tengan buena formación. Aquí se invierte con corazón y pulmón, para que Latinoamérica entera sea una sola nación. Yo a otra nación me iría si mi trabajo lo amerita, pero no me quedaría, solo estaría de visita, porque mi cuerpo, mi alma, mi corazón me grita que mi familia, mi pueblo, mi país me necesita. Te quejas de tu patria, pero no luchas por ella. Te alejas, te vas más lejos que una estrella. Te alejas de tu patria, no quieres tu país. Estás pendiente de España y del amo de en París. Te quejas de tu patria porque no tienes soporte. Te alejas, seguro te fuiste pa'l norte. Te quejas de tu patria, no quieres tu nación. Resaltan los problemas pero no da solución. Es así, es así, es así. Eres un mojón. Es así, es así, es así. Eres un mojón. Es que no vas

Las Villas le demostraba al pueblo venezolano cómo los medios manipulaban una noticia, cómo se introducía mensajes dentro de algunas películas. Esos ataques que sufrimos desde el paro petrolero, yo creo que desde abril hasta el paro petrolero, cuando incitaba a través de los medios, a través de mensajes subliminales que se lograron captar hasta en películas de el canal ese ya desaparecido, RCTV y Venenovisión. Eso era importante. Igual como fue importante un programa que nació en Avilia TV, que era Cara de Vidrio. También desapareció hace tiempo. Lamentablemente, ese Cara de Vidrio siguió en el canal 2 TVs, Televisora Venezolana Social, pero no hubo continuidad. Ahí eran dos chicas que atacaban el problema de la televisión venezolana. Cómo se citaba al sexo, cómo se citaba a la comercialización cruda de productos, a la manipulación de los niños y muchas cosas. Eso era objetivo. Incluso con la misma planta televisiva donde estaban. Yo recuerdo que un capítulo en Avilia TV mostraban un aniversario, ¿no? O sea, unas chicas bailando, o sea, chicas se le ponían la cara en la otra. Eran autocríticas. Autocríticas, eso. Pero hoy por hoy, señores, que los Gil llegue a salir del aire, ¿no? La verdad que bajo la coyuntura que estamos viviendo. Y por lo que salió del aire. Y por el motivo que salió del aire. Como todos sabrán, hubo un audio que se difundió, creo que en Globovisión, y por las redes sociales voló. Es un audio de más de una hora, donde Mario Silva expone cantidad de autocríticas. Y bueno, autocríticas entre comillas, ¿no? Bueno, pero vamos a decir que hay quienes dicen que es un montaje, hay quienes dicen que no. A cada quien. Y el compañero Mario Silva lo repone en un comunicado o un escrito que vuelve a colocar en la página que obviamente recomendamos y que cumplió 11 años. 11 años aporrea. Aporrea.org, Asamblea Popular Revolucionaria. El cual que él se va a poner a disposición de la fiscalía para la investigación previa. Porque obviamente él nombró una cantidad de personas en ese o ese supuesto audio manipulado, porque hay que saber si es verdad, supuestamente, si un audio manipulado o es la voz del camarada Mario Silva. Ahí está, me parece bien. Él dice que se apartó del espacio, primero por su salud y segundo para ponerse a disposición de la fiscalía. Es la segunda vez que Mario Silva se pone a consideración de la fiscalía, porque tuvo un litigio con la señorita que nombré la semana pasada, Ibelice Pacheco, esa joyita de la derecha venezolana, una fascista de primera. Que estará esperando a su amiguito Kiko, ¿no? Su esposo Kiko Batista, que ese también va fuera del aire. Se acabó Buenas Noches por Globo Terror. El nuevo presidente, la nueva directiva de Globovisión decidió retirar algunos programas de... Entre ellos al Farsante. Sí, su programa estrella es Aló Ciudadano. También fue bueno, básicamente. No sé, varios se hicieron solidarios y se fueron. Qué bueno que se van todos ese canal. Todos a Miami. Refresquen en la pantalla. Igual hace falta refrescar a BTV. Bueno, todo en BTV es oro. A eso voy, ¿no? Nosotros recibimos la llamada de las compañeras de Opel denunciando que BTV se apareció, hace la nota, pero casual. Se perdió el material. La crítica y la autocrítica que hacen los compañeros universitarios, que hacen una toma del rectorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, aquí en la Parroquia Sucre, lo que es el Parque Ali Primera. Lo censuran. Como censurarán a los Yupa. Como censuran a los Yupa. Como censuran al grupo, a los camaradas de Brisa. De Brisa. Como censura a Ronald Dennis. Como censura a la crítica consecuente. Porque hoy por hoy, señores, un proceso revolucionario sin crítica es un proceso que está destinado al fracaso. Nosotros tenemos que ser críticos, autocríticos, para poder plantear soluciones reales a los problemas que estamos viviendo. Ahora, que la hojilla que ha salido del aire, o no. La verdad que aquí, sinceramente, a Richard Pérez lo tienen sin cuidado. Pero acá lo que está pasando es que ahorita están pasando cosas muy raras. Sí, muy mira que Mario Silva está nombrando. Hablando de esos hechos colaterales y como autocrítica, la salida del aire del camarada Vladimir Acosta y todo el Valderrama de Radio Nacional de Venezuela y la salida del profesor Arenas de la Asamblea Nacional Radio, y habla y dice que cree que también Martín Güedes son altamente preocupantes. A eso voy. Una autocrítica que hace Mario Silva en este escrito que vamos a colgar en Grada Popular en Facebook para que todos los que nos estén escuchando. Escrito que está teniendo un nombre en latín y que la traducción es Salve César, los que van a morir te saludan. Y cita al comandante Chávez. No sé si lo tienes a la mano, Javier. Sí, él abre Ave César Imperetur Moruti te saludan. Que ya Richard lo tradujo. Y el pensamiento del presidente Hugo Chávez Frías, que lo hizo en La Paz, Bolivia, el 23 de enero del 2006, dice lo siguiente: hemos enterrado, sí, el pacto de punto fijo, lo cual no significa que hemos enterrado los vicios de la Cuarta República y las amenazas que se siguen cerniendo sobre nosotros. Obligados estamos a romper con ellos y darle cada día más vida a una revolución vigorosa, participativa y protagónica. Más claro ni no canto un rayo. Ahora voy, ¿no? Lo que quería comentar. El profesor Vladimir Acosta, Toby Valderrama, entre tantos otros compañeros, ya son 6-7 compañeros que van fuera del aire, comunicadores, intelectuales, comprometidos con el país, que nos hace un llamado a la reflexión de qué está pasando ahorita en Venezuela. La crítica ahora se vuelve peligrosa. Hay que ver. Porque lamentablemente a mí nadie me va a venir a hablar mal de Vladimir Acosta, por ejemplo. Compañeros comprometidos con el proceso revolucionario. Algunos estarían de acuerdo con Mario Silva, otros no. El programa que sigue. Pero ese granito de arena era necesario y sigue siendo necesario para el proceso que estamos viviendo. Igual que los que coloca Toby Valderrama, ¿no? En su programa y su columna Un Grano de Maíz. Mm. Una de las columnas más leídas del país. Sí, sí. Hoy la nosotros cual sale publicada en varios periódicos. En este proceso, en este momento, tenemos que hacer la revolución de la crítica para poder llegar a la crítica de la revolución. Porque wow. Lamentablemente, lo digo yo sin responsabilidad, estamos llegando a un punto o nos vamos por un callejón sin salida que nos lleve a la socialdemocracia y al fracaso, o vamos a seguir caminando los senderos del sur que nos lleve a la profundización de la revolución, que nos lleve al sueño y a defender el legado del comandante Chávez. Es preocupante lo que está pasando en nuestro país ahorita. Por eso quizás hoy he estado manteniendo un poco haciendo algunos comentarios. Porque ahorita, compañeros y compañeras, como bien lo citaba el comandante Chávez, es cierto, hemos puesto fin al pacto de punto fijo. Pero falta mucha conciencia y hay mucho dinero. Falta mucho que hacer. Y aún el pueblo sigue fiel a este proceso, sin tener nada a cambio. Esa gente era imprescindible, pana, la que se para a las 4 o 3 de la mañana y hace la revolución en sus trabajos, en sus universidades, en su casa, que quizás no tienen tiempo de militar en ningún lado, sino que simplemente pone su granito de arena para que las cosas funcionen. No podemos dejar, pana, que 4 o 5 personas que evidentemente están desvirtuando el proceso bolivariano se queden con todo. Entonces nosotros tenemos que mantenernos críticos. Y aquí hacemos un llamado nuevamente a la solidaridad, no solamente con Mario Silva, sino con Vladimir Acosta, con otros compañeros que por alguna razón u otra están fuera del aire, que en lo personal a mí me preocupa. porque ahí donde uno se pregunta, bueno, a dónde vamos. ¿Sabes que esta falta y estas gerencias de BTV? Lo que pasa es que lo de Mario Silva es grave, porque lo que él dice en ese audio son unas acusaciones. Va a decir supuesto audio para no meterlo, exacto, en el rollo después. Exacto. Lo que se dice en ese supuesto audio, que es supuestamente la voz de Mario Silva, para rebundar aquí en la autocrítica. Porque supuestamente es Mario Silva, ¿no? Supuestamente es. Él acusa a varios dirigentes de proceso revolucionario. No hace acusaciones, nombra personas ahí. Ya la fiscalía sabrá. Así es. Se investiga el audio, si el audio fue montado, si es un imitador, si es un truco del Mossad, exactamente, o de la CIA. X, Y, Z. En BTV han salido del aire varios programas que eran interesantes. Los papeles de Mandinga, por ejemplo. Exacto, que ha vuelto a lavar la imagen de BTV. Pero hay otro interesante, Diógenes Carrillo, que tiene un programa, La Lámpara de Diógenes. Ajá. Era un programa bastante crítico. Y había una señora, que no me acuerdo ahorita, que también era muy bueno. Son periodistas con bastante experiencia, señores de más de 60 años. Claro. Pero la crítica estaba ahí, por lo menos. Era en vivo, para más ñapa. Era tipo el programa de camarada Chalo allá los jueves, ¿o bien? Los jueves allí en la esquina caliente. En la esquina caliente, así los hacía Diógenes Carrillo. Señor que sabe boxeo, señor que sabe béisbol, señor que sabe todo. Todo un poco. Más nunca volvió a BTV. Está en la radio, sí, pero. ¿Qué te puedo decir? Pero de todas maneras, señores y señoras. Recordamos los puntos de contacto, porque ya nos mandaron un par de mensajes. 0412-736-0577, la mensajería de texto, donde nuestra compañera Valerins, esta importante cultora, nos hace el llamado a todos los cultores de esta República Bolivariana de Venezuela, y específicamente de Caracas. Nos hace el llamado para este martes 28 a la Asamblea Patriótica Cultural del Gran Polo Patriótico. La agenda va a ser la Ley Orgánica de la Cultura, el balance del Gran Polo Patriótico y el encuentro con Maduro, con nuestro presidente Maduro. El lugar va a ser en el Liceo Andrés Bello, Parque Carabobo, a partir de las 6 de la tarde, este martes 28. Nos manda saludos el compañero Chalo, Gonzalo Chalo Azuaje, el cual tiene su programa aquí todos los miércoles de 9 a 11 de la mañana, que se llama La Realidad Inventada. Nos manda un saludo, que dice que está en sintonía de Grada Popular. Camaradas, la lucha es larga, pero venceremos unidos. Muy importante. Unidad, unidad y más unidad, es la primicia. Ayer fue Mario Silva. Hoy apareció varios camaradas más, que ya no están en el aire. Entonces. Y compañeros que. Mañana puede ser Grada Popular. O cualquier otro programa. Pero lo cierto acá, compañeros y compañeras, que tengamos claro cuál es nuestro sur. Y resaltamos, ¿no? O sea, ¿quién nos va a venir a decir según qué cosas de Vladimiro Costa, por ejemplo? Un historiador. Un historiador, un compañero. Profesor. Que creo que la mejor. Una de las mejores exposiciones que hizo. Las hizo con Maduro, con todo el alto mando del PSU y del país en general. Cuando hizo una presentación histórica de la crítica y autocrítica de este proceso de los últimos 14 años. Ah, cuando hubo ese encuentro donde estuvieron varios intelectuales. Ya más de media hora. Que el compañero, totalmente apegado con la realidad, que expulsan los colectivos y que expulsan los partidos comprometidos con las bases. Entonces, hay que ver hacia dónde vamos, compañero. El futuro en Latinoamérica está en nuestras manos. Un tema y volvemos. Sí, después de esta crítica que esperamos se debata en el mismo BTV. Ojalá BTV abra las puertas al pueblo. Vamos a escuchar un nuevo tema musical. Vamos a colócate ahí un par de temitas, va a decir, da chance. Un par de temas. Sí, ese da. Ya son las 9:30. Vamos a escuchar un par de temas de Doors para conmemoración de uno más que se fue. Otro que se fue. Sí. Jim Morrison. ¿Ah, no? El tecladista. Jim Morrison se murió hace años. Pero bueno, escuché ese par de temas, Doors, para que se relajen. Time to wallow in the mire. China we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. China set the night on. Thank you. Ajá, de vuelta en esta grada popular, disfrutando de esos dos temazos de la gente de Doors. Una de esas bandas que ya está en la historia del rock and roll. Un poco acá reivindicando esos sonidos que muchos banalizan y otros satanizan. Hoy extraemos su más pura esencia y lo colocamos acá en grado popular. Sabes que hablando, se nos olvidó recomendar, obviamente, los escritos de Luis Brito García, este camarada, el cual titula en su última, no su último, su más reciente escrito, Propaganda Sucia, de el pasado domingo 26 de mayo. Lo puedes encontrar grado popular en el grupo. También lo puedes conseguir en su blog. Lo buscan ahí en el buscador que se ha convertido en otro gran conglomerado de medios en la red. O monopolio, realmente. Ya que compró a youtube.com, compró a Blogger. Se está convirtiendo, compró Android. Un monstruo, ¿no? Sí, un monstruo. Android es software libre en celulares y en muchas cosas. Bueno, Luis Brito García en este escrito expone, entre muchas cosas, esta propaganda sucia. Expone el caso de cuando era joven y cuando luchaba contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la Universidad Central. La Seguridad Nacional utilizaba diferentes métodos de propaganda sucia, entre ellos los panfletos, entre ellos los grafitis y demás. Luego entra en la exposición de motivo con lo ocurrido con Mario Silva y quién fue el que soltó la noticia o grabación. Expone a ese diputado que le dicen la arepa, que es más volteado que Ismael García. No hay otro. Y entre una de sus... porque él escribe en seis capítulos o seis párrafos, ¿no? Para explicar un poco lo que él quiere tratar de decir. En una partecita del segundo capítulo dice: el desacreditado Ismael García pretende ser fuente fidedigna de una grabación que atribuyen a Mario Silva. Se pregunta: ¿le compraría usted un automóvil usado a Ismael García? Ahí se lo dejamos completico. Luego se va entrando a una serie de publicaciones y ataques que pretende hacer la derecha a través de mensajes, a través de los billetes que comúnmente utilizamos en Venezuela, que son los bolívares o bolívares fuertes. Yo me he dado cuenta porque trabajo en la economía formal en un pequeño supermercado y he conseguido varios billetes con mensajes atacando al proceso revolucionario, entre ellos a nuestro comandante supremo Hugo Chávez y a nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro. Está muy bueno este artículo, como todos los artículos que escribe Luis Brito García. De todas maneras, usted va a porrea.org y coloca a Luis Brito García y ahí lo va a conseguir, su más reciente, porque él tiene varias columnas. Sí, señores, de vuelta a tu grada popular. Y bueno, tenemos tiempo que no hablamos de fútbol, Richard. Sí, Javier, ¿qué pasó en el mundo del fútbol? En el mundo del fútbol, aquí en Venezuela, por primera vez en la historia, luego de ser fundado en 1974, campeón el Zamora Fútbol Club. De la mano de Noel Chita San Vicente. Sí, señores. En una final pautada a dos juegos, entre el Zamora y el Deportivo Anzoátegui, el primer juego el pasado domingo, hace 9 días, Barinas quedó 1-1 el encuentro. Y ayer domingo 26 de mayo, Zamora ganó 2-1 y por ello obtuvo la primera estrella en su camiseta. Y por ello le toca participar en la Copa Libertadores de América. Primera insignia para este equipo. Y bueno, y recordar que Noel Chita San Vicente es el único entrenador con 6 títulos en Venezuela. Y aparte de los 4 títulos que tuvo, no, tuve como 6 títulos, 4 con el Club Sport Marítimo como jugador y 2 con el Caracas Fútbol Club, si más no me equivoco. Hay que recordar que, bueno, este Zamora, de la mano, ya tiene 2 años de la mano de Noel Chita San Vicente, y con una plantilla ahí modesta obtuvo este campeonato. El Anzuati, que casi repite lo que hizo el año pasado el Deportivo Lara, que lo cual es ganar el campeonato Apertura y el Clausura, estuvo a puntico de lograrlo también. Eso no se veía hace muchos años. Y bueno, decir que Venezuela también jugó el pasado miércoles ante la selección del Salvador, un duro rival. 2-1 ganó en el bello estadio de Metropolitano de Mérida. Lo lamentable es el engramado, aunque se veía bonito, estaba muy alto y resbaloso. Entonces, ¿cómo pretenden algunos gobernadores o dirigentes deportivos en que la selección vaya a jugar un juego de Copa Libertadores, tener un amistoso, un juego de eliminatorias al Mundial, un estadio que está en perfectas condiciones, pero el engramado lamentablemente parecía como decía César Nanudia en sus narraciones por TV, parecía la casa del jabonero, el que no se cae resbala. Y se veían demasiado, bueno, Venezuela metió 2 goles de penalti, porque la verdad que El Salvador provocó hasta 3 penaltis, no le cantaron uno a Arango, de broma, ¿no? Pero bueno, fue un buen rival. Venezuela, como todos sabemos, va a tener 2 encuentros importantes para su pretensión ahí a por primera vez a un mundial de fútbol mayor. Sabemos que la selección sub-17 acaba de tener su pase para el mundial de Qatar en este noviembre de este año. Es el cuarto, la cuarta vez que Venezuela clasifica a un mundial, ya femenino, en la categoría sub-17. También clasificamos la sub-20 hace como 3 años al mundial de Egipto. Fuimos al mundial de fútbol playa este mismo año, y ahora pretendemos ir a mundial de mayores. Al mundial de mayores, que es la fiesta mundial del deporte, ¿no? También recordaba que hubo Champions League también, para que hablemos de fútbol total. Y la Copa Libertadores, que está candente también. La Copa Libertadores de América está muy interesante, ya que hay varios equipos coperos luchando, ¿no? La semana pasada hubo encuentros por los octavos de final, y esperamos que esta semana se defina los pases para lo que son los cuartos de final. De todas maneras, bueno, pueden visitar rockandfutbol.com o conmebol.com, donde pueden ver todos esos resultados. A nosotros, un placer haber abierto estar aquí como todos los lunes, debatir todos los problemas y críticas que tenemos hacia nuestro propio estado, claro, y hacia estos medios, obviamente, masivos, que nos mienten a diario. Y bueno, sin más que decir por el día de hoy, muchísimas gracias por escucharnos. Sí, recordarles que visiten nuestro blog grabapopular.tk y también el de la coordinadora Simón Bolívar. Y bueno, esta radio llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León, y en la coordinación de producción José Pérez, quien estuvo detrás de los controles, el panita Giovanni, Samuel, el Pulga González, y quien les habló por aquí, Richard Alexander y Javier Xavier. Nos escuchamos el próximo lunes, y ya saben, Cristo los ama. Y Chávez también, así que ruédalo, Pulga. Ruédalo.